Quiero cantar y reír, y es lo que yo quiero, cerquita de ti. Quiero cantar y reír, y es lo que yo quiero, cerquita de ti. Válgame Dios, ay, válgame Dios, no quiere el cielo y el hombre no, no quiere el cielo y el hombre no. Quiero cantar y reír, es lo que yo quiero, cerquita de ti. Quiero cantar y reír, es lo que yo quiero, cerquita de ti. Válgame Dios, ay, válgame Dios, no quiere el cielo y el hombre no, no quiere el cielo y el hombre no. De tu